Ya está, pues nada, otra clase sobre Tomás de Aquino. Es la tercera o la segunda, se nos olvidó el móvil y no la pudimos grabar. ¿Vale? Y no me acuerdo. Vamos a ver, ¿qué faltaba? ¿La antropología? ¿La epistemología la vimos? No. Vale, la antropología tampoco, me acuerdo yo de eso. La ética y la política tampoco. La ética y la política están tiradas. Y yo creo que ya, ¿eh? Que todo lo demás lo hemos explicado en las dos clases Sí. anteriores. ¿Vale? Ahora falta que yo me acuerde, porque esto lo escribí hace 2 semanas. Voy a ello. Si Sí. te cansas o me quieres interrumpir, yo como siempre voy súper rápida ahí para intentar decir todo porque vamos faltos de tiempo, pero tírale. A ver, igual que en Platón, ¿vale? Que decíamos antropología, epistemología, ética, política. Bueno, pues aquí igual. Antropología siempre es teoría sobre el ser humano. Sí. Ahora en Tomás de Aquino, ¿vale? Es que no puedo acordarme y encima esta mierda que tengo aquí no se entiende nada, pero vamos a ver más o menos lo que dice. A ver, la ontología la vimos, yo no me acuerdo. Ah, entonces No. si no vimos la Hay que ver la ontología, ontología yo antes que la empezaría antropología. con la ontología. ¿Por qué? Porque de la ontología sacamos a un ser que pertenece al mundo físico, que es el ser humano. Entonces, espera, que me acuerde yo de dónde tengo la ontología. Ay, qué desastre. Esto son A lo aportaciones, mejor por pero aquí. en algún momento tiene que estar la ontología. A ver qué pone aquí. Nada. Igual me he dejado la hoja en casa. No, Estará a lo críticas, mejor en este color aportaciones. escrito, pero sí. Sí, a mí me suena que sí, que está en ese color. Pero no me acuerdo ya. A ver. Precisamente por ordenármelo, lo he desordenado. Es que he estado mirando lo que fue. Aquí. Ah, no. Es que he dicho, esto ya se lo he dado entero, lo guardo. Y ahora, no sé la verdad. Aquí está. ¿Eh? Mira, ¿tú te acuerdas que en Platón había dualismo ontológico, Dualismo epistemológico. epistemológico? Aquí, dualismo epistemológico, no. Aunque sí que hay dos vías para conocer. Pero el conocimiento, ya vemos que hay unas verdades que son solo de fe porque competen al ámbito de la Otra fe, de razón. otras de razón y otras ya comunes a la fe y la razón, filosofía y De teología. acuerdo. Y que, bueno, eso Sí. era, pero con una sola verdad si entraban en Y contradicción, que tal, tal. prevalece la fe siempre. Exacto, y por lo tanto le da la razón a la iglesia, etc. O sea que ahí no hay un dualismo epistemológico como en Platón. Pero sí que hay un dualismo ontológico. Ontología es siempre teoría acerca del ontos, ser realidad. ¿Vale? Él coge muchísimas cosas de Aristóteles que te he puesto en el esquema, las influencias sobre ontología, incluido bueno, lo que es el ser en parte y también la teoría sobre el movimiento, ¿vale? Bien. Pero el caso es que hay dos mundos que distingue. Bueno, dos mundos. Un mundo que es el mundo físico, el universo, dice él simplemente muchas veces, el mundo sensible. El mundo físico es el mundo del que tenemos experiencia sensible, ¿de acuerdo? A través de los sentidos, es decir, de nuestro cuerpo. Y pues es eso, este mundo y a él pertenecen plantitas, animales, seres humanos, rocas, planetas, todo el rollo, ¿vale? Y luego hay un ente, un ser, que está más allá del mundo físico, que es Dios. Entonces, siempre vemos la influencia de Aristóteles en Tomás de Aquino, pero en esto de decir que hay dos cosas, que una es Dios y otra es el mundo físico, se parece bastante a Platón. Luego, si lo recuerdas, Platón decía que el dualismo ontológico era mundo de ideas, mundo físico, relación entre ambos mundos. El mundo físico participa imperfectamente del mundo de Sí, las eso es ideas. Platón. Exacto. Y las ideas están jerarquizadas. Hay unas superiores y otras inferiores, aunque todas son Sí, perfectas, pero está el bien supremo, etcétera, sí. ¿no? Vale. Pues ahí se parece también a Tomás un poco, se deja influir ahí por Platón, porque va a hablar de una participación del mundo físico en Dios. Chan, chan, chan. Y luego que dentro de la ontología también hay una gradación de seres menos perfectos a más perfectos. Pero en el dualismo ontológico de Tomás Tomás. de Aquino, habla del mundo físico y de Dios. Sí. Pero de Dios como tal, o de Del primer el motor. mundo donde está el mundo, otro, dos mundos. Ay, no, no dice Porque que Platón sí que ya, dice dos sí. mundos, habla de dos No, no mundos. dice que sea otro mundo, sino simplemente dice, está Dios, que está más allá de este mundo físico y es el que lo crea, tal y De cual. acuerdo. Pero es una realidad. Entonces lo tienes que nombrar necesariamente. Si te preguntan ontología y no dices Dios, malamente, te has comido la mitad. Vale. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a empezar a decir cositas del mundo físico, ¿vale? Y luego ya nos pasamos a Dios. ¿Te parece? ¿Eh? Bueno, el mundo físico, aquí, de entrada, mientras ahora diferencia con Aristóteles, tenemos que estar para definirlo, pues un poco comparándonos a Tomás con Aristóteles y con Platón, ¿de acuerdo? Entonces, el mundo físico para Aristóteles, eterno, sin principio ni fin, porque de la nada no se puede crear nada, ¿de acuerdo? Sin embargo, Tomás de Aquino dice, ojito, ¿qué va? No es verdad. No es eterno en el sentido de que tuvo un principio en el tiempo, un Claro. origen en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo creó Dios y además dijo, y lo creó de la nada, ¿eh? Diferencia también con, bueno, y entonces Dios lo crea y Dios lo ordena, lo organiza y entonces va poniendo en todos los seres físicos, naturales, una finalidad. Están hechos para algo, tienen una tendencia por naturaleza. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la semilla del manzano, hacerse manzano. ¿De Sí. acuerdo? Esto de la finalidad, sin embargo, lo coge más bien de, bueno, más bien no, lo coge de Aristóteles, que piensa que cualquier ser es un compuesto de materia y forma, potencia y acto, y que debe desarrollar sus potencialidades, que es para lo que está hecho, para intentar desarrollar sus potencialidades. ¿De acuerdo? Pues son las tendencias naturales que tiene. Pero la diferencia es que para Aristóteles, digamos que las tiene por naturaleza y ya está, mientras que para Tomás las tiene esas tendencias naturales, por ejemplo, los animalitos instintos, ¿vale? Porque Dios se los ha puesto. Y entonces es bueno que los siga. Eso también lo veremos en la ética y la política, ¿vale? Porque tiene que ver. El caso. No sé si te podrás acordar así con lo que te diga ahora, pero bueno, el mundo físico, mundo de seres creados por Dios, que tuvo un principio en el tiempo y que Dios creó a partir de la nada. Diferencia también con el demiurgo. El demiurgo es un hacedor, pero a partir de materia eterna. Sí. ¿De acuerdo? Bien, y luego, ¿tú te acuerdas de que en el Génesis, por ejemplo, dice, y entonces Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Sí. ¿Vale? Pues entonces, la cuestión es que va a hacer cositas en el mundo físico, entes, seres, ¿vale? Y unos van a ser menos perfectos que otros. Y dentro de todo el mundo físico, él va a hacer una gradación que un poco se copia de Aristóteles también, que distingue entre seres vegetales, seres animales y el ser humano, que es el único ser racional, ¿vale? Y entonces dice Aristóteles, van de menos a más importantes. De peores a mejores. Pues Aristóteles y Tomás de Aquino exactamente igual. O ¿De sea, los seres acuerdo? humanos somos mejores porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, Exacto. según Eso Tomás no de lo Aquino. dice Aristóteles, lo Según dice Tomás Tomás de de Aquino. Aquino. Y entonces nos sitúa por encima de los animales y a los animales por encima de las plantas. Y en eso se parece a Porque Aristóteles. Aristóteles dice también que los seres humanos son mejores. Sí, porque somos racionales. Ajá. Es que Aristóteles dice que hay tres tipos de almas. Los vegetales tienen alma, alma vegetativa, que les hace moverse, pero solo, por ejemplo, en el sentido de crecer, porque no tienen movimiento local, ¿de acuerdo? Sin embargo, los animales tienen alma vegetativa y sensitiva, porque pueden crecer, decrecer, ¿de acuerdo? Pero además pueden sentir. Y con esas sensaciones que tienen, siguen sus instintos, que es lo que tienen por naturaleza, y Aristóteles y Tomás de Aquino también lo dice, por ejemplo, bueno, espera, a ver si no lo he explicado bien, que ya estaba pensando en otra cosa y no me acuerdo ni de lo que acabo de decir. Todos los animales tendrían eso, según Aristóteles, el alma vegetativa y el alma sensitiva, ¿vale? Tomás de Aquino Dice que no tienen alma, ni los vegetales ni los animales, pero sí unas tendencias naturales que Dios les ha puesto. La tendencia de crecer tal las plantas, la tendencia de sentir y de seguir sus instintos, los animales no racionales. Entonces, además, dice, eso es bueno, y por eso, bueno, no pone este ejemplo me lo invento yo. La gacela corre cuando ve a un león, aunque no tiene ni idea de lo que es un león, pero por instinto ve ahí a un león y ella sabe que tiene que salir corriendo y sale. ¿De acuerdo? Bien, y el león por instinto sabe que tiene que correr detrás de la gacela. Y ahora llegamos a los seres racionales. Y así como Aristóteles decía, nuestra alma es racional e incluye el alma vegetativa y la sensitiva, porque podemos crecer, sentir, pero también razonar. Y como lo que nos distingue de los demás seres, nuestra esencia, ¿de acuerdo? Aquello que nos define es ser racionales, lo que debemos hacer, que es razonar mucho, conocer mucho, y entonces seremos muy felices. Y es algo que podemos alcanzar en esta vida. Tomás de Aquino, sí, hombre, se copia algunas cosas de ahí de Aristóteles, pero no todo, porque coge y dice, eso, alma, no, no, no, solamente los seres humanos, que somos racionales, ¿eh? Y bueno, nuestra alma es racional y sí que debemos razonar, debemos conocer, aunque también debemos creer, si se puede, ¿no? Si hemos sido tocados ahí por la gracia divina y tenemos ese don de la fe. Y ya no me acuerdo lo que iba a decir. Bueno, eso y que sí, que tenemos que intentar conocer, pero sobre todo tenemos que conocer a Dios, que eso Aristóteles no lo dice. Y entonces, ¿tú en esta vida puedes conocer a Dios? Pues la epistemología tampoco la hemos visto aún, hemos dicho. No, bueno, lo mezclo un poco. Te lo voy a adelantar. Él va a decir que nuestro conocimiento es limitado porque la capacidad de razonar es limitada, mientras que Dios es, por ejemplo, inmenso, infinito. Entonces tú puedes conocer con tu razón algunas cualidades de Dios, pero no todas en esta vida. ¿Y cómo las vas a conocer? Por analogía. Porque si tú estás creado a imagen y semejanza, si tú estás creado a imagen y semejanza de Dios, las cualidades buenas que hay en ti las tendrá que tener Dios, pero él mejor porque es perfecto y nosotros somos imperfectos. Y como tenemos cualidades malas, somos imperfectos, Sí, por así ¿eh? decirlo. Es, no, desde luego, ¿eh? Y él es más perfecto, pero nosotros somos más perfectos que los animales y que las plantitas. Y dentro de los seres humanos los hay más perfectos y menos perfectos. Cuanto más virtuoso, más bueno, más perfecto. ¿De Sí. acuerdo? Y entonces el conocimiento de Dios te ayuda a, pues también eso, a mejorar, porque tú intentas ser como Dios y tal. Y participamos todos los seres de este mundo de alguna cualidad de Dios. ¿De acuerdo? De alguna cualidad de Dios en mayor o menor grado. ¿De acuerdo? Lo único que pasa es que así como Aristóteles sitúa la felicidad en este mundo porque piensa que tú puedes conocer muchas cosas en este mundo y ser feliz entonces, estudiando, conociendo, y también dice que, ojo, para ser feliz además necesitas tener cubiertas necesidades básicas, ¿no? Comida, tal. Pues Tomás de Aquino ni siquiera habla de necesidades básicas, como que desprecia ahí los placeres corporales y cualquier cosa que venga del cuerpo, en esto se parece más a Platón, pero sitúa más la felicidad que en este mundo, aunque dice que es una meta del ser humano, intentar alcanzar la felicidad mediante el conocimiento, fíjate, en este caso de Dios, ¿vale? Pero dice, al fin y al cabo, como aquí nuestra razón es limitada y no puede conocer totalmente a Dios, ¿cuándo podrá conocerlo? Pues cuando el alma se separe del cuerpo, que acontece en la muerte, y consiga ir al cielo donde verá a Dios. Y entonces la felicidad consiste en contemplar a Dios. De tal manera que, como vemos, la felicidad es curioso porque, según Tomás de Aquino, no la podemos alcanzar en este mundo, sino en el otro mundo, en el mundo del más allá. Una vez nos muramos, y si hemos sido virtuosos, si no, tu tía. ¿De acuerdo? Bien. Eso, pues son cositas que van cayendo sobre la ontología de Tomás de Aquino. Ya hemos dicho el origen del mundo. Dios lo crea ex nihilo, de la nada, y lo ordena, situando al hombre en el centro de la creación, ¿eh? En el centro, en importancia. Por eso luego a la Iglesia le gustaba tanto decir que la Tierra estaba en el centro del universo, porque entonces el hombre también. Si quedaba desplazada, como luego dirán siglos más tarde Bruno, Copérnico o Los Galileo, el quemaban. hombre también. Y eso no les gustaba, y Claro. claro, los quemaban, sí, o les decían, o te retractas o te quemo, ¿vale? Bien. Total, que las cosas, según Tomás de Aquino, suceden siguiendo un plan, un fin, ¿eh? Que es un fin que Dios nos ha metido en nuestra naturaleza, pero que Él tiene pensado de antemano. ¿Y te acuerdas que luego en las críticas decíamos que había una teoría, una versión de la teoría evolucionista que se había inventado en muchas religiones, según la cual, bueno, sí, vale, va, no tenemos más remedio que aceptar que los seres hemos evolucionado, pero siguiendo un plan divino? O sea, era una teoría teleológica, pues está siguiendo un poco a Tomás de Aquino aquí, ¿vale? Que el mundo, que las cosas tengan una finalidad y que encima la finalidad sea la felicidad, pues significa que está diciendo que su filosofía es teleológica y eudemonista, tal y como lo era la de Aristóteles y la de Platón, solo que con diferentes concepciones de la felicidad. ¿De acuerdo? Bueno, los seres físicos, en cuanto creados por Dios, somos contingentes, ya que, esto lo expliqué, a mí me suena, existen pero podríamos no existir. Sí. ¿Te acuerdas eso de que, y si tus padres no los han presentado y no los han conocido? Sí, Solamente, esto sin embargo, se ve en en las las vías. Ah, yo vías. digo, ¿dónde lo habíamos En visto? las vías. Claro, pero también lo puedes meter en la ontología, Ajá. ¿eh? Entonces, como no somos necesarios, que somos contingentes, pues tiene que haber alguien que necesariamente nos haya creado para lo de no ser infinita de causas. ¡Pum! ¿Quién? Dios. Dios, entonces, vamos a empezar a calificarlo. ¿Qué podemos saber de él? Que es un ser necesario, no contingente, donde esencia y existencia coinciden. Es decir, su esencia implica su existencia. Es perfecto, por lo tanto, tiene que existir, ya lo decía San Anselmo. A él no le gusta ese argumento porque es a priorístico, pero decía, si nosotros somos contingentes, nos tiene que haber causado alguien que no haya sido causado, un ser necesario, tiene que existir, como causa primera, ¿de acuerdo? De nosotros, como causa primera, en vez de como San Anselmo, que era porque es perfecto y la idea de perfección implica su existencia, como causa primera, ¿vale? Entonces, en todos los demás seres que no son Dios, la esencia es distinta de la existencia. Por ejemplo, mira, un dinosaurio tendrá una definición, no sé, mírala en el diccionario, ¿vale? Pero aunque esa es su esencia, su definición, pero ya no existen. ¿Por qué? Pues porque son seres contingentes, tienen una duración en el tiempo, han existido, podrían, puede, pero ya no existen. Y quizás con el ser humano pase lo mismo. De hecho, parece ser que un día, según la Biblia, nos llegará el juicio final y todos fuera, todos muertos, ¿de acuerdo? Así es que nuestro ser es contingente, podríamos no existir, ¿vale? Y de hecho tenemos una duración en el tiempo, mientras que Dios es eterno, sin principio ni fin, ¿vale? Y hay quien le dice, vale, Tomás, has dicho que el mundo físico tiene un origen en el tiempo porque lo creó Dios, pero ¿tendrá un fin? Porque ya has dicho que la vida de los seres humanos sí, por el juicio final, lo dice la Biblia, pero ¿y el mundo y el universo físico? Y me parece que él dice, pues no lo tengo claro, no lo sé, o no lo podemos saber, es uno de los límites de nuestro conocimiento, creo, me suena. Bien, vamos a ver, tendrías también que decir que eso, que los seres físicos participan de Dios, en mayor o menor grado. ¿Y qué otras cualidades sabemos de Dios? Sabemos que es un ser único, omnisciente, todo lo Todo conoce, lo todo lo conoce, sabe. sí. Molsabut, omnipotente, todo lo puede, toda inteligencia y voluntad, no tiene cuerpo. Mira, a mí me hace mucha gracia. Hay una película, pero pasan muchas. ¿Cómo se llamaba, hombre, esta película de Kim Basinger, que era un extraterrestre que venía a la No me Tierra, acuerdo, pero sé cuál es. ¿sabes? Sé Y cuál es. que cogía un cuerpo humano. Sí. Y era el de Kim Basinger, claro, que estaba buenísima, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando sus Ah, sí, creo que esto me compañeros, lo contaste, sí, sí, que te se lo les conté con Platón, están creo. como lo, o sea, Eso, no como tienen seres materia, exacto, superiores. sus compañeros de planeta, ¿no? Sí. Y entonces le dicen, ¿pero qué haces ahí? ¿No te vuelves? No, no, no, pero con ahí, con un cuerpo, nosotros eso ya lo hemos superado, lo del sexo y tal. Y Sí. dice, pues yo me he enamorado y además me mola el sexo, me quedo aquí, ¿no? Entonces, bueno, moraleja, suelen situar los seres superiores como sin cuerpo, como que el cuerpo estropea la Sí. cosa. Bueno, esto viene de Platón. Y bueno, pues eso, por supuesto, el Dios cristiano no tiene cuerpo, sino que es puro intelecto, pura voluntad, pura inteligencia, En él coinciden esencia y existencia, es un ser supremo que no tiene límites porque es todo potencia. Perdón, al revés, porque no tiene potencia en el sentido de que ya ha desarrollado, se ha Sí. desarrollado por completo, es acto puro. Sí. Una cosa es que todo lo pueda, es decir, que sea un súper, yo qué Sí, sé. omnipotente. Exacto, pero otra cosa es que tenga potencialidad, que va, él ya se ha desarrollado por completo. Potencialidad en el sentido de capacidades todavía por desarrollar, no, porque él ya se ha desarrollado por completo, es acto puro, inteligencia pura, que ha puesto orden en todas las criaturas y que no depende de nada para existir. Es el primer motor inmóvil, él hace una reinterpretación cristiana del primer motor inmóvil de Aristóteles. Pero que Aristóteles nunca dijo que el primer motor inmóvil fuera Dios, y ya dijimos que incluso si nos pudiera parecer que en algún momento para Aristóteles fuese una deidad, la deidad griega no tiene nada que ver con el Dios del cristianismo y con sus virtudes, para nada, ¿eh? Y bueno, como primer motor inmóvil es la causa última del movimiento de todos los seres físicos. Y cuando hablo de movimiento en general, es decir, del cambio, de que cambiemos, Sin embargo, hay una cosa que no entiendo, ¿de acuerdo? Hombre. A ver si te lo puedo explicar. Porque Tomás de Aquino dice que no es un ser contingente como los seres humanos. Dios, no, Dios es necesario. es necesario. Sin embargo, puedo entender que lo vea necesario a la hora de crearnos porque él es nuestro creador, creador del mundo físico, de las plantas, de los animales, de los seres humanos. Pero, ¿qué papel juega después de habernos creado? Ah, eso está muy chulo. Yo qué sé. Seguramente lo dirá, pero yo no lo sé, No es ¿vale? necesario, entonces. Yo creo que es, no, me lo voy a inventar, me voy a inventar la respuesta porque no lo he leído, no me sé a Tomás de Aquino tanto. Igual lo miro y otro día te lo cuento, ¿no? Pero yo supongo que lo que él dice es que es necesario que exista y que él, como es omnipotente, además tiene, pues eso, la oportunidad de indicarnos la muerte. Pero es que hay un tema en el cristianismo que es el destino, que es como que Dios nos ha hecho para un fin, pero además sabe lo que cada uno de nosotros vamos a hacer. Y eso incluye también cuando decimos que Dios ordena el mundo, Él sabe lo que tú vas a decidir, lo que tú vas a hacer. Y entonces, claro, hay quien ha acusado a la Iglesia Católica o al cristianismo de decir, pues vaya putada, porque Claro. si tú ya estás predestinado por Dios para hacer una cosa, ¿no? Porque él ya sabe lo que tú vas a hacer, entonces, ¿cómo luego te puede juzgar, hacerte responsable de lo que has hecho y decirte todo al cielo y todo al infierno? Claro. Y la iglesia cristiana coge y responde. O sea, yo te digo lo que responde a la iglesia, entonces supongo que Tomás de Aquino respondería algo así, pero no lo sé, no tengo ni idea. Pero vamos, la iglesia responde, porque Dios te hace libre, lo que pasa es que él sabe lo que tú vas a elegir y por lo tanto sigues siendo responsable de tus actos. Lo que Claro, pasa es que él ya conoce el futuro. es omnisciente, Claro, técnicamente. Él exacto, muy conoce. bueno. ¿Eh? Entonces, ¿qué papel juega? Pues primero lo crea, luego lo ordena, lo organiza y él sabe todo lo que va a pasar, todo el plan, de aquí hasta el fin de los Pero tiempos. sigo sin, claro, sigo sin ver la necesidad, porque Ah, si tenemos ya. libre albedrío, nuestros pies se mueven por nuestra cuenta. No es, no hay Ya. nadie que nos guíe por detrás, Yo qué sé. ni nos empuje. No tengo ni Luego idea. lo veo Como que una vez nos ha como que es creado, ¿para qué? ¿Para contingente, qué seguir, no? ¿Para qué? como que es algo contingente. Yo creo que no, porque de él depende, estoy hablando desde el cristianismo, pues que luego nos salvemos o no, nuestra Ah, eternidad, bueno, ya. todo, todo, que nos reencarnemos, todo. Él hará que se reencarne la gente y todo el rollo. Entonces, tiene que ser necesario para que se cumpla su plan hasta el final, sobre nosotros y sobre el universo, pienso yo, ¿eh? Y forever, porque el alma sí que es eterna. El cuerpo se muere, pero el alma es inmortal. ¿De acuerdo? El alma de los seres humanos. Y ahí también se opone a Aristóteles. Aristóteles decía que todo ser es un compuesto y hilemórfico de materia-forma que no se pueden dividir. ¿De acuerdo? Y Tomás de Aquino piensa que los seres físicos también somos así. Precisamente una crítica que ya vimos que le hacen es, y entonces cuando nos morimos, ¿qué? Que se separan. Y él dice, no, pero luego Dios nos vuelve a juntar. Después del juicio final con la reencarnación. Bueno, pero ¿cómo puedes decir que es un compuesto inseparable cuando luego dices que se separan? Aclárate. Bueno, pues ahí está, contradiciéndose en eso, ¿eh? Pero vamos, yo creo que contar la ontología así en Tomás, es decir, eso, mundo físico y sus propiedades, como ser contingente, su origen, y que los seres físicos somos compuestos de materia y forma. En la materia están las potencialidades y explicar también el movimiento, el cambio, que es la misma teoría que la de Aristóteles. ¿De acuerdo? Y sin embargo, luego está Dios, que es ser necesario, y no, como decía San Anselmo, por una explicación a priori, sino por una explicación a posteriori, la vía de demostración de la existencia de Dios a partir de que Él es nuestra causa, ¿vale? Y la de todo el universo Y primer físico. motor, Y el sí. primer motor. Y con eso más o menos tienes explicada la ontología. Claro, nos hemos pasado a, como ves, como dentro del mundo físico está el hombre, hemos empezado a explicar ya la Antropología. antropología, que es el hombre, ¿eh? Bueno, pues el hombre para empezar tiene una naturaleza buena porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos inteligencia y tenemos el libre albedrío, Sí. ¿eh? Y no sé lo que pone aquí. Ni idea. Ah, nada, eso, dominamos nuestros propios actos. Somos eso, seres compuestos de cuerpo y alma. El alma es el principio de movimiento del cuerpo, eso lo decía ya Platón, acuérdate, pero aquí dice más, dice que mueve el cuerpo y hace que exista el cuerpo. Es acto primero, ¿de acuerdo? Bueno, el cuerpo es la materia, contiene los sentidos porque están vinculados al cuerpo y el alma es inmaterial. Al ser inmaterial, y este argumento lo copia de Platón, es el alma incorruptible y por lo tanto inmortal, mientras que la materia es corruptible y por ser material y por eso muere. Eso se lo copia de Claro, o Platón. sea, alma, o sea, cuerpo sin alma no puede existir. Luego, En vida de del esta forma, hombre. Platón ex explica la descomposición de un cadáver, por ejemplo. Claro, cuando ya estás sin el alma, el cuerpo muere. ¿Por qué? Pues porque es material, ¿eh? O sea, muere, exacto, eso es la muerte. Y entonces se Deja de corrompe. existir. Deja de existir, se va corrompiendo, ¿de Ah, acuerdo? vale. ¿Eh? Y el alma, sin embargo, es inmortal. Eso ya lo decía también Platón. ¿Por qué? Porque es inmaterial y por lo tanto incorruptible. Ese razonamiento se lo copia del Fedón, ¿vale? Sin embargo, que sea un compuesto que no se puede desunir hilemórfico de cuerpo y alma, eso se lo copia de Aristóteles, aunque luego caiga en la contradicción que hemos dicho. Vale. Pero es que esto es muy importante porque al vincular tanto el cuerpo y alma, a diferencia de Platón, tanto Aristóteles como Tomás lo vinculan mucho, pues ¿qué hacen los dos? Decir que el conocimiento, aunque lo va a tener el alma y no el cuerpo, proviene en principio del cuerpo, de los sentidos. ¿Vimos la epistemología o no? Te lo vuelvo a preguntar que no me acuerdo. La epistemología, ¿no? Ah, no, pues ahora la vemos y lo entenderás. Pero verás como el conocimiento no solo depende del alma, depende también del cuerpo. Y esa es una diferencia con Platón de la leche Claro, y ya lo veremos, claro. ¿vale? A ver, el hombre solo es moralmente libre, es la noción de libertad de antropología de Platón. Siempre, por ejemplo, en Descartes también hay que estudiarlo así. La libertad dentro de la antropología, ¿vale? El hombre es moralmente libre solo si tiene la voluntad de ordenar su existencia, es decir, de seguir en todo lo que hace y quiere aquello que le manda su inteligencia. ¿Por qué? Porque nuestra esencia es razonar y tenemos que razonar, conocer a Dios, que será pues la ley natural que Dios nos ha impreso y que no es más que una copia de su ley divina eterna, ¿vale? En nuestra naturaleza nos lo ha impreso. A ver, cada hombre tiene solo un alma, con tres potencias, ¿de acuerdo? No hay tres almas, como decía Aristóteles, vegetativa, sensitiva, Sí, en una especie, en otra, en un tipo de animales, en otra clase de, bueno, lo estoy diciendo mal, en plantas, animales y hombres, no, sino que solamente tenemos alma los seres humanos. Y cada alma de cada ser humano tiene tres potencias vegetativas. Ahí estaría, pues eso, ese movimiento que te he dicho de crecer y tal. Las sensitivas, percibir lo particular, etcétera. Y las racionales, ¿vale? Las sensitivas incluirían también, por ejemplo, los cinco sentidos con los que percibes, eso, vista, oído, Sí. tal, y los proprioceptores que decíamos, esos sentidos que tienes dentro para percibir, por ejemplo, el hambre o tal, Y y tal. Tomás de Aquino, entonces, si dice que los animales no tienen alma, ¿cómo explica que sí que tengan sentidos? Sí Ah, que sean capaces de percibir olores, sean capaces sí, de... porque lo perciben, pero de manera irracional, entonces se quedan en una percepción que no comprenden. Perciben el león, pero no lo ¿Cómo comprenden, lo com no lo conocen. Ajá, de acuerdo. Ellos no pueden conocer, nosotros sí. E incluye también dentro de los sentidos, es curioso, sentidos que él llama interiores como imaginación y memoria. Ajá. No, yo los pondría en el alma, pero él no, él los sitúa ahí como sentidos interiores, ¿eh? Entonces, el animal percibe las intenciones, por ejemplo, del león, si es una gacela, por su instinto natural, pero no conoce cuáles son las intenciones del león ni lo que es un león. El ser humano, sin embargo, percibe las intenciones del león con la razón. Aquí percibir quiere decir conoce. Ya entiende lo que el león quiere hacer y además sabe lo que es un león. Es totalmente distinto, no sé si te das cuenta. Ahora es que, como lo estamos diciendo tan así, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pero luego cuando lo veas por escrito y así, por orden, lo entenderás mejor. Bueno, pues eso, repito, el hombre moralmente libre solamente es libre si tiene la voluntad, es decir, la capacidad de desear, organizar su existencia, ordenar sus actos, sus costumbres, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces eso le llevará a la felicidad y al conocimiento de Dios y de lo que Dios quiere para nosotros, seguirlo y por lo tanto le hará feliz. Pero la felicidad total no se consigue en este mundo, sino que se consigue si el hombre es virtuoso tras la muerte, que entonces Dios le concede la gracia de contemplarle allí en el cielo. ¿De acuerdo? ¿Eh? Yo creo que ya. Ah, bueno, y entonces, si un hombre quiere algo malo, ¿por qué? ¿Por qué puede querer algo malo? Porque está confundido y piensa que es bueno o que está unido a algo bueno. No sé si me lo has pillado. Yo No, esto esto lo no. veo, es que además te veo bostezando porque ya No, no, estamos no, muy no, no. quemados. Pero lo que yo esto lo veo un poco parecido al intelectualismo moral, que nos. El hombre que actúa mal, ¿por qué actúa mal? Pues porque no sabe lo que es el bien. Pues aquí un poco igual. O porque está confundido sobre lo que es el bien. O puede ser que no esté confundido, pero hace algo malo porque dice, bueno, esto es malo, pero va acompañado de algo bueno que sí que me interesa. Pues Ya. lo hago. Y había apuntado en algún sitio un ejemplo. Pero es que, claro, es que esta gente. Y eso es lo que nos diferencia de Dios, ¿no? Que el poder llegar a hacer cosas malas. Claro. Todo lo bueno es gracias a él. Lo malo, no. Claro, es que mira, Para dice, eso no estamos creados a su imagen y claro, semejanza. dice, el alma humana tiene dos facultades, entendimiento y voluntad. El entendimiento le guía hacia la verdad y la voluntad le guía hacia el bien, ¿vale? La relación entre entendimiento y voluntad, pues la voluntad libre quiere lo que el entendimiento le presenta como bueno. Sí. Pero bueno, un ejemplo de. A ver, sé que lo he escrito. Dice, perseguimos bienes de dos tipos, sensibles, deseos, necesidades a los que tenemos por naturaleza y espirituales, derivan del conocimiento y del amor a Dios. ¿Qué es entonces la muerte del hombre? La separación temporal entre cuerpo y alma que finalizará con la resurrección de la carne. Pero yo había puesto un ejemplo de por qué un hombre puede perseguir algo que sea malo porque esté unido a algo bueno. Y lo he escrito en algún sitio, no me acuerdo dónde. Bueno, ya lo verás en los apuntes, voy a seguir, ¿vale? De acuerdo. Bien, la epistemología. Esto está tirado. Es, ¿cómo conocemos? ¿Por qué digo está tirado? Porque se asemeja mucho más que Platón a cómo hoy en día dice la ciencia que conocemos. Entonces te suena, te resulta Claro. familiar. Digamos que está más acertado. ¿Por qué? Pues porque en su epistemología sigue muchísimo Aristóteles. Y Aristóteles iba acertadito en ese camino. ¿Vale? De hecho, ¿cómo conocemos? Nuestro conocimiento empieza por los objetos del mundo físico, ¿de acuerdo? Incluye aquí otros hombres. Y empieza por los sentidos. Y los sentidos están en el cuerpo, ¿de acuerdo? Esa es la primera fase del conocimiento, ¿eh? Los seres particulares del mundo físico activan nuestros sentidos corporales, como por ejemplo el olfato. Tú vas por ahí. ¿A qué huele aquí? A, yo qué sé, a rosas, ¿de acuerdo? Y entonces haces que percibas algo, por ejemplo, una rosa a través del olfato o a Sí. través de la vista o las dos cosas, ¿no? A través de las dos cosas. Siempre, siempre, siempre vas a percibir algo particular, porque todo lo que existe es particular. Y ahora entramos en un problema epistemológico que era muy típico de la época. ¿Existen los universales? Acuérdate que para Platón las ideas son universales. La idea de jarro vale para todos los jarros. ¿Se entiende? Sí. ¿Eh? Vale, pues existen los universales, ahora verás cómo entramos en materia. La cuestión es que un ente particular, un ser humano particular, percibe un ente físico particular, supongamos una flor, ¿eh? A través de sus sentidos, supongamos a través del olfato, a través de la vista y la toco. ¡Ay, me pincho! ¿De De acuerdo? acuerdo. En fin, de varios sentidos. Me la como, oye, a ver a qué sabe, en fin, yo qué sé, lo que Sí. sea, ¿vale? La percibo. Esa percepción siempre es particular. Ya, y acuérdate, si yo creo que esto sí que te lo había dicho. Sí, Entonces la esto lo percepción, explicamos. exacto, se quedaba grabada en tu memoria. Yo Sí. te decía, cierra los ojos, imagínala, y se quedaba como una imagen sensible Sí. todavía, ¿te acuerdas? Sí. Que tú reconstruyes con la imaginación también un poco, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí es cuando actuaba el intelecto. Y entonces teníamos dos tipos de intelecto o de entendimiento. El entendimiento pasivo y el entendimiento agente. Entendimiento, sinónimo de razón. El agente actúa sobre esas imágenes y coge y por abstracción les quita aquello que sea accidental. Lo accidental es lo que no es esencial, sustancial en ella, lo que no nos sirve para definirla. Por Claro. ejemplo, que sea más grande o más pequeña la rosa. ¿De Sí. acuerdo? Eso no nos sirve, ¿vale? O el Y color, o bueno. el color exacto, sí, oye, porque Sí. hay rosas rojas, llamamos, ¿vale? O sea Sí. que, ¿vale? También, o rosas rosas, De o acuerdo, hoy en sí. día con pigmentos de esos los ponemos blanquitas y todo, ¿eh? Sí. Bien, total, que abstraemos a partir de quitarle esos accidentes, lo que puede tener, pero Sí, no me es contaste eso exacto. Me contaste que a unos chiquillos les pusiste un ejercicio. Ah, sí, lo de borrar Sí. en un esquema. Dibujar algo. Sí. Ir borrándole cosas hasta que ese algo. Sea reconocible, pero no tenga nada que le sobre, entre comillas, Sí. que puede no tener y sin embargo Eso está la es. definición. ¿Qué ha hecho? Abstraer la definición, ¿vale? Eso ya es bueno, porque esa abstracción, esa definición es ya un concepto y eso es lo que conocemos, el concepto que es general, universal. Entonces, fíjate bien, ¿eh? El entendimiento pasivo elabora el conocimiento universal correspondiente a esa abstracción, ¿de acuerdo? Y otros conceptos y la relaciona entre sí. A mí esto me recuerda a Platón, porque Platón, ¿qué decía que era conocer? Conocer era conocer ideas, conceptos y saberlos relacionar bien entre sí. Sí. Y eso es lo mismo. Lo único que pasa es que para Platón se conocen primero las ideas solo con la razón y luego ya te vas a opinar del mundo físico con verdad, y sin embargo, para Aristóteles y Tomás de Aquino, el conocimiento empieza con la experiencia sensible y acaba con la razón, los conceptos que la razón forma por abstracción y las relaciones entre sí que establece la razón, De entre los acuerdo. conceptos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, eso, ¿de qué le sirve al hombre conocer la definición de rosa? Hombre, porque entonces ya puede decir, ¿qué es eso? Una rosa. ¿De acuerdo? La vea del color que la vea, del tamaño que la vea y de la Exacto, forma que la vea. muy bien, muy bien. Eso lo llama conversión. Él cuando habla de la imagen esa que nos creamos, acuérdate cuando leas a Tomás de Aquino, la llama fantasma. La imaginación se hace un fantasma, una imagen, De acuerdo. ¿eh? Y luego el fantasma, no, conversión al fantasma, se produce cuando el entendimiento aplica el concepto universal, ejemplo, en mesa, a un objeto concreto. El entendiendo conoce directamente. ¿Qué pone aquí? El universo e indirectamente el objeto concreto. Ya está. Ética y política. ¿Cuánto tiempo nos queda, Dani? No, ya lo hemos pasado. ¿Ya lo hemos pasado? ¿Tú te puedes quedar? Sí, un poquito más, Venga, sí. pues nos quedamos porque yo me iba a ir a Puebla, pero al final no me voy. Porque como estás de mi tía, paso. ¿Eh? Vale, ética y política. Ética. El fin de la política es guiar, perdón, de la ética, guiar la conducta de cada individuo, diciéndonos qué debemos hacer como individuos. ¿Eh? Y el fin de la política es guiar a todos los hombres hacia el bien común. Hacia el bien común, diciéndonos qué debemos hacer, pero esta vez no como individuos particulares, sino como ciudadanos. Bueno, pues fíjate, porque en Tomás de. Bueno, eso es en Tomás de Aquino, por supuesto, y en Tomás de Aquino. Ética y política deben recurrir a Dios para establecer sus normas. ¿Cuál va a ser la norma que Dios nos impone? Que nosotros queramos, deseemos, que tengamos la voluntad de ser felices. Y para ello, ¿qué dice Dios que debemos hacer? Perseguir el bien y evitar el mal. Toma. ¿Eh? ¿Vale? Pues ¿qué es el bien? Realizar buenos actos. Parece que todo es lo mismo, ¿no? Un poco caer en bucle. Pero vuelve. ¿Y cuándo realizo buenos actos? Cuando obedezco a Dios. ¡Uy! ¿Vale? Pues así es, cuando obedezco a Dios. ¿Y cuando obedezco a Dios? Bueno, pues cuando sigo las leyes que Dios nos ha ordenado y que ha impuesto en mí. Por ejemplo, intentar conocer, llevar una vida de estudio, de desprecio del cuerpo, de los bienes materiales, tal, tal, tal. Y sobre todo conocer a Dios, y tal. Y desde luego, ten fe, es un dogma, y en fin, todo el rollo ese. Como ves, toda la ética y toda la política están bajo la teología. Están diciendo todo el rato, te llevan a la teología, te llevan a la fe y a la revelación. Y te están diciendo, tienes que seguir la voluntad de Dios, que es que tienes que intentar ser feliz. ¿Cómo? Cumpliendo las normas que Él te ha impuesto. ¿Cómo las conoces? Pues tú razona y mira a ver cuál es. ¿Y respecto a la política concretamente? O la política, pues es... debes recurrir a Dios para establecer las normas, ¿no? Y como ciudadanos, ¿qué debes hacer? ¿Qué te dice Dios que como ciudadano debes hacer? Pues tendrás que obedecer al Papa. Es que como estamos en la Edad Media y está la cristiandad, ¿de acuerdo? A ver, acaba Europa, estaba el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, ¿vale? Pero va a acabar dando identidad de Europa totalmente al cristianismo. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué te dice Tomás de Aquino que debes hacer? Pues obedece al Papa, obedece a lo que te diga el Papa y siempre, siempre lo que diga la Iglesia, por lo tanto católica. Es que la Iglesia tenía un poder político y también ético. Era el centro de toda la comunidad de cristianos. ¿Eh? Y entonces, el centro que había que obedecer. ¿Vale? Bueno, ¿qué tipos de leyes entonces... vamos a ver, entonces hemos dicho que teníamos que realizar buenos actos, que era obedecer a Dios. Una acción buena nos acerca a la felicidad y una acción mala nos aleja de la felicidad. La felicidad es el bien último de toda la filosofía, tanto, bueno, de la época, de toda la filosofía de la época. Y también lo era de la filosofía de Aristóteles y de Platón. ¿Y cómo define Aquino, bueno, Tomás de Aquino la felicidad? Pues el bien último, la visión de Dios, y ya digo, solo se constituye plenamente cuando nos hemos muerto y nos hemos ido con Dios, nuestra alma, porque aquí la visión de Dios o conocimiento de Dios es limitada. Es lo que hemos dicho antes sobre cómo era Dios. Para que lo entendamos mejor, Tomás de Aquino establece varios tipos de leyes. La ley natural, la ley positiva y la ley eterna. Este fue mi tema de oposiciones, ley natural y positiva. Saqué un 9 y no me acuerdo de nada. Pero vamos a ver. Sí, me acuerdo. ¿Salió Tomás para la oposición? No, bueno, no sé ni si lo nombré, fíjate tú qué bestia. Y no sé, yo sé que empecé a hablar de los sofistas y de... Yo qué sé, pero... A mí me gusta mucho explicar a los alumnos, y eso tampoco creo que lo dije en la oposición, qué bestia. Es que ahora me doy cuenta de bestiadas, pero en fin. ¿Cómo se llamaba? Había una obra ¿cómo se llamaba? Espera, calla, ahora no me acuerdo si es... Antígona. Un personaje, Antígona, ¿no lo recuerdas? De Sófocles, me parece que es. Bueno, pues nada, cuenta una historia, ¿no? Y te la cuento para que entiendas la diferencia entre ley natural y ley positiva. ¿Vale? Cuentan que había un reino en Grecia... Grecia antigua, ¿vale? Bueno, Grecia clásica. Y, no, Grecia antigua. Y, bueno, nada, por ahí estaba Antígona y había un rey y estaba la hermana de Antígona. Y el rey monta una guerra y el hermano de Antígona traiciona en la guerra al rey. No me acuerdo ni cómo, ¿vale? Le traiciona. Y entonces la ley que marcaba el rey, es decir, el rey es el Estado, en este caso, ¿de acuerdo? El Estado. La ley que marca el Estado se llama ley positiva, no porque sea buena o mala, sino porque tiene ese nombre, ley positiva, ley estatal, ley del gobierno. Sea el gobernante un rey, sea el gobernante el papa, sea el gobernante quien sea. Hoy en día, ley positiva, ley que establece la democracia. De acuerdo. ¿De acuerdo? Aquí en España. Ya está, esa es la ley positiva. Las leyes que estudian en la Facultad de Derecho. ¿Se entiende? Sí. ¿Eh? Vale, ley positiva, ley estatal. Bueno, pues esa ley en aquel reino decía que si le traicionaban, es que no me acuerdo si desertó de la guerra, no me acuerdo qué hizo, lo que había que hacer era matarle y además, y el rey decretó, le vamos a matar y además vamos a impedir que sea enterrado, o que se le den Las los monedas. cuidados, exacto, Sí, los para que cuidados no. que, exacto, acuérdate también, por ejemplo, de la película de Troya que la has visto, cuando muere Héctor y se lo lleva el otro, el Brad Pitt, que está haciendo Aquiles de Aquiles, lo arrastra por le ahí, arrastra y sí. le dice, y ahora no te entierro y te dejo aquí, bueno, Sí, no te entierro, no, le era muy pongo las dos importante para monedas, ellos exacto. darles. Porque si no, no iban a Hades ni rollos de Sí. esos. Y entonces, ¿te acuerdas que llega París a por él y dice, ah, por favor, hombre, déjame que me lleve a mi muerto y tal y que le haga los ritos? Pues era casi peor lo de no dejar que le pusiera las monedas que el llevarlo a rastras y Sí. el matarle y todo. Pues aquí igual le dicen, y este se queda aquí sin el ritual religioso. Entonces Antígona, la hermana del tipo este, del que han matado, se queda hecha polvo porque dice, ¿a quién obedezco? A mi religión, que me dice que le dé los cuidados que corresponden a un muerto, a un cadáver, o a mi rey. Vale, pues cuando las leyes de la religión o las leyes que uno cree que son propias de la naturaleza, porque hay muchos tipos de religiones que hacíamos el otro día, eso se llama ley natural. Y lo otro es ley estatal. Entonces, hay veces que las leyes naturales coinciden con las estatales. Por ejemplo, imagínate un católico de hoy en día. Se supone que no matará porque lo dicen los 10 mandamientos, uno de los Y lo mandamientos, dice la y ley lo dice la ley positiva. positiva. No, no tiene ningún problema. Conflicto, no hay conflicto. Pero a veces sí que hay conflicto porque la ley positiva te dice una cosa y la ley natural te dice otra. ¿Y entonces qué haces? Pero la ley natural es más como las religiones y tal, o es algo que está sujeto más a la moralidad propia de cada persona. Ya te entiendo, como la moral subjetiva, quieres O decir, sea, por ejemplo, mira, te pongo un sí, ejemplo un poquito más actual, ¿vale? sí. Que yo, por ejemplo, hay una familia que no ha sido capaz de pagar la hipoteca de su casa y la ley dice que esa casa pertenece al banco y que esa gente tiene que ser desahuciada. Pero yo no estoy a favor. La ley positiva dice que deben de ser desahuciados, pero yo, o sea, tengo otra forma de pensar que está más sujeta a la moral y Bueno, digamos que tu moral entra en no conflicto. coincide, No, no exacto. es ley natural entonces, la moral. Es que depende, porque a veces ya digo, la moral del Estado coincide con la moral del individuo y hay veces que no. La moral es conjunto de normas por las que tú te guías, normas y valores, simplemente. Pero sin Lo que pasa embargo. es que en este caso tú estás en contra de la moral que defiende la ley positiva. ¿De acuerdo? Pero no Pero es tú lo ley que me estás natural. preguntando es, efectivamente, si esa moral tuya se llamaría natural. Pues yo creo que se llamaría natural si tú creyeses que pertenece a la naturaleza del ser humano intentar ayudar a los demás siempre y proteger a los más desfavorecidos y yo qué Por sé, ejemplo, o sí. procurar que todo el mundo tenga sus necesidades básicas cubiertas, incluidas las casas. De hecho, fíjate. La Declaración Universal de Derechos Humanos Claro. se toma como ley natural, entre Ah, comillas, sí. que debería servir de modelo a la ley estatal. Es decir, se supone que cuando un país como España ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice que un derecho fundamental del individuo es el derecho a la Y vivienda, la primera en la constitución directamente española también se establece Exacto, eso. pero eso ya es ley positiva, ¿de Sí. acuerdo? Pero se supone que cuando el individuo hace, o la comunidad, la constitución, o Sí. luego las leyes que ya no son constitucionales, pero que son del Estado, tendría que tomar como modelo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se consideraría una especie de ley natural. De acuerdo. La realidad es que a veces, incluso aunque haya firmado la declaración, no lo toma. Por Claro. ejemplo, Estados Unidos lo ha firmado y en algunos de sus estados hay Sí. pena de muerte, cuando un La derecho es derecho a la vida. O, por ejemplo, aquí con los desahucios Declaración mismo. de Derechos Humanos es, por así decirlo, como un pacto de caballeros. Exacto, pero debería ser como una ley natural sobre la que guiarse la ley positiva. De acuerdo. Eso debería ser actualmente y sería una muy buena actualización. Claro. ¿Eh? Estaría bien. Pero bueno, ya no me acuerdo por dónde íbamos. Eso, las leyes naturales, Sí, nos las ha ya. impreso Dios en la naturaleza de cada ser. Y entonces las debes seguir porque si Dios nos las ha puesto, será porque son buenas. Si no, no tendría sentido, menudo cabrón, ¿de acuerdo? Entonces, si nos las ha puesto, será que son buenas, será que son útiles y será que tenemos que seguirlas. Si nos ha puesto que tenemos que razonar, pues a razonar, ¿no? Bueno, eso. Vale, sí, entiendo la diferencia. ¿Vale? Sí, entonces dirigen, guían las leyes naturales nuestra vida. La particular, la llamamos ética, y la vida colectiva, la política. Y son aquellas normas que dicta el hombre su razón, porque la razón nos la ha puesto Dios, pertenece a nuestra naturaleza, a diferencia de la naturaleza de los animales, es lo que nos define, la característica definitoria frente a los otros seres físicos, que somos seres racionales, y lo somos por naturaleza. Al ser homo sapiens, bueno, no diría homo sapiens sapiens, estamos de aquí en su vida, pero vale, pero al ser seres humanos somos seres racionales, por lo Sí. tanto, Dios nos ha puesto la razón en nuestra naturaleza. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues razonar para saber lo que tenemos que hacer, ¿no? Y dirigirla hacia la felicidad, esa razón, a ver qué tenemos que hacer para ser felices. Bien, son leyes evidentes propias de nuestras tendencias naturales. Como, por ejemplo, vamos ya a concretar, conservar nuestra vida, porque somos sustancia. Entonces está contra el suicidio, aquí igual que Platón, ¿vale? El cristianismo está contra el suicidio. Solo Dios da la vida, solo Dios la quita. Acuérdate que los suicidas hasta hace nada ni siquiera los dejaban enterrar en el Sí, mismo sí, sitio sí, que los sí, demás, sí, ¿eh? sí. Luego, ala, muérete de asco. Tenemos que procrear y cuidar de los hijos. ¿Por qué? Pues hombre, porque somos animales y si tenemos ahí pene, vagina, útero, es para algo. Eso lo siguen diciendo. Hay gente más bestia. Bueno, en mi opinión, ¿vale? El otro día aún me decía uno, no te voy a decir quién, ¿vale? Del centro, por supuesto, no te voy a decir quién, porque esto es que, Profesor. hombre, no, pero no, no era un profesor, pero de todas formas me decía, hombre, pues si las mujeres tenéis ahí vientre, será para tener hijos. Una mierda, yo lo tengo y yo lo uso como me da la gana, pero no lo tengo para algo que tenga yo que cumplir ese fin. Ya. ¿Cómo que no? Estamos hechos para tener hijos. ¿Cómo que para? No. Esa es una visión teleológica del cuerpo humano que tenía, por ejemplo, Tomás de Aquino. Entonces dice, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Seguir la razón. Y entonces vamos a razonar. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos vida? Pues tenemos que intentar conservarla. ¿Tenemos órganos sexuales? Pues bueno, yo que soy cura, hay que procrear, A mí que tener hijos. eso me suena a Mateu, fíjate. ¿A quién? A Mateu. ¿Quién es ese? No, ah, que te lo había dicho Mateu. No, ¿quién es? Nada, un Ah, no sé compañero. quién es, no, no, yo no le doy clase, ¿eh? Y tenemos que cuidar de los hijos. Y luego, como tenemos razón, porque somos seres racionales, tenemos que intentar conocer la verdad y respetar la justicia. Vivir en sociedad, respetar la justicia, para él, qué fuerte, lo justo era el orden social que estaba establecido por la Iglesia, ¿de acuerdo? Por el Papa. Eso es lo justo. El orden social, las leyes positivas también que hacía el Papa, y la Iglesia. Bien. Luego están las leyes positivas, que son las estatales, hechas por los gobiernos para regular nuestra convivencia en sociedad. Si siguen las leyes naturales, están bien, si no, no. Y luego está la ley eterna, que es la orden divina que da Dios al mundo, sabiamente. La organización que ha dado Dios al mundo sabiamente. Y ya está. ¿Qué pasa? Si te das cuenta, pues que por un lado tenemos que, sí, son tres tipos distintos de leyes, pero al final se relacionan. Vamos a ver cómo. La ley natural plasma la ley eterna en el hombre, pues el hombre ha sido creado por Dios, por lo que depende de la voluntad de Dios. La ley positiva debe seguir la natural para ser justa. A eso. A decir que la ley positiva de seguir la natural para ser justa se llama una postura filosófica que se llama ser ius naturalista. ¿De acuerdo? Y luego, las leyes naturales, por lo tanto, que se desprende de lo que hemos dicho antes, que deben supeditarse a la ley eterna. De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto en nosotros, ¿eh? Pero Dios regula el comportamiento de los animales a través de leyes físicas, pues no tienen libertad. Ahí sí, los animales hacen todo el rato lo que Dios quiere, mientras que regula. Te acaba de saltar que te queda poca batería. Ah, pues seguramente es Te que además, lo sí, digo vamos a porque para acabar. guardar Ah, el este sí. y sin perder Pues toda ya, la porque clase. además esto se apaga enseguida, De acuerdo. que me va mal. Vamos a apagarlo, aunque no lo acabemos. Así por lo menos lo que... ¡Oh! Ya, lo hemos fastidiado. No. ¡Ay! ¡Corre! No, aún se ¡Corre, está. páralo, páralo!